se realizará el quinto Festival Artístico del Pueblo, abril en primavera, en saludo al aniversario 105 del natalicio del presidente Kim Il-sung en Pyongyang, capital de la revolución. En el festival, que se efectuará del 10 al 17 de abril, dividido en cuatro grupos, en los teatros y casas culturales de la capital, participarán los artistas de los conjuntos artísticos y los grupos de la propaganda artística, y los miembros de las brigadas de agitación artística móvil y los de los grupos artísticos en la capital y localidades. También habrá el Festival de Magia.